Sobre el plan de cooperación, que viene también de Diputación, la aprobación definitiva fue el 22 de junio y se publicó en el BOE. La asignación que total para Ubrique es de 191.627,39 €. Hay prevista 3 actuaciones y para cada una de ellas se van a contratar 2 oficiales, que se hará a través de oferta al SAE, y 5 peones a través de la bolsa de empleo por un periodo de 3 meses. Bueno, las actuaciones que se tienen previstas con el plan de cooperación es la mejora de la urbanización de los espacios públicos en la avenida de Cádiz, la mejora de accesibilidad, pavimentación e infraestructura de la barriada Fernández Ordóñez y la pavimentación y mejora de la infraestructura de la calle Candelaria. Además, para el plan de cooperación se prevé también, como en otras ocasiones, la contratación de un técnico de gestión y, como ha sido habitual anteriormente, también se hace a través de oferta al SAE. En la delegación de participación ciudadana, informar que ya ha terminado el taller de básico de tocados de fiesta, que empezó el 24 de abril y que se ha realizado los martes y jueves de 4 a 6 en el aula que hay junto al lado del museo. Además, durante el mes de junio se han realizado también los programas Baobab y Ganesha. Estos programas se ponen en marcha a través del Área de Igualdad y Bienestar Social y de Coordinación Política, en concreto por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz. Los talleres se llevan a cabo por la Asociación Sandamama y el objetivo es llevar la educación para el desarrollo tanto a los mayores como a los más pequeños en la ludoteca de la provincia, fomentando la cultura, la paz, la capacidad reflexiva y crítica ante los conflictos y promover valores de diálogo, tolerancia, diversidad y así como potenciar un compromiso común con la ciudadanía. Los talleres que se desarrollan en ambos programas se hacen de manera simultánea, tanto con los mayores como con los más pequeños. Tienen 4 ámbitos de actuación: la interculturalidad, la igualdad de género, la educación ambiental y la paz y no violencia. Y para finalizar, la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, ha querido hoy recordar a todo su alumnado que hasta el próximo viernes 6 de julio se encuentra abierto el plazo de preinscripción y de reserva de plazas para el curso académico 2018-2019. Sí, bueno, la idea que tenemos es gestionar de la mejor manera posible, ¿no?, el gran número de alumnados que tenemos. Si iniciamos el proceso en septiembre, pues nos da muy poco margen para trabajar para el inicio del curso. Entonces, hace unos 3 años, pues decidimos plantear, ¿no?, la prescripción en julio para que los alumnos que ya están matriculados en el centro y deseen continuar tengan la reserva de plaza hecha. Y bueno, los alumnos que tengan interés y quieren matricularse para el curso siguiente, que sean nuevos, también tienen la oportunidad de hacer la prescripción, siempre contando que en septiembre es la matriculación. O sea, que ahora mismo lo único que se hace es hacer una reserva de plaza para el curso que viene. Siempre en los últimos años hemos tenido listas de espera en algunos instrumentos, pues para los alumnos que ya están matriculados, si después en septiembre llegan tarde, que no se queden fuera en lista de espera, ya que están cursando la enseñanza y no los podemos dejar fuera. Y para los nuevos, pues mientras antes se apunten en la lista, pues antes entrarán en el curso, ¿no?, si han coincidido que están en lista de espera. O sea, que la idea es ahora en julio es de reservar el sitio para que en septiembre, si hay lista de espera, que no te quedes muy atrás. Es más o menos el planteamiento que tenemos. Las clases colectivas no hace falta porque realmente podemos ir ampliando grupos, pero las clases individuales como guitarra, saxofón, piano, clarinete, todos los instrumentos, están limitadas ya que son clases individuales. Claro. Por lo tanto, en el momento que haya un cupo, ¿no?, de 46 alumnos, que es lo máximo que un profesor puede tener, pues el momento que pasan de 46 ya entran en lista de espera. Así que bueno, lo de julio es para hacer una reserva, ¿no?, en el caso de que el alumno de nuevo ingreso esté en lista de espera, pues que si viene al final de septiembre se va a quedar a lo mejor el número 10 o el número 15 y apenas tendrá oportunidad de entrar. La Escuela de Música tiene una peculiaridad, no funciona como otro centro, y es que tiene que hacer una asignatura individual. Para trabajar con un alumno, con un instrumento, no se puede hacer a nivel colectivo. Por lo tanto, son 30 minutos de clase a la semana, la que el alumno, bueno, pues viene a clase, el profesor le explica lo que se tiene que preparar en casa, porque al final es práctica, ¿no? El estudio en casa es lo que realmente cuenta.